Eso de amores que estou provendo. Voa aire, voa aire, voa o vento. Así como aire voa, tamén voa o pensamento. Ai, nada. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba a querer. Bueno, pues baixamos a música outra vez de Xavier. Vamos a dar a benvida a unha nova escritora, non? Sí. Chámase Puri Escuredo. Benvida, moi boas tardes, Puri. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ben, muchísimas gracias por atendernos. Parabéns por ese trabajo que tengo entendido que acabas está en la prensa, pero dentro de poco se irá a precisamente a prelo, puesto que tengo conocimiento por parte de otras personas que me dijeron que es un libro que se titula Destino. Eso es, sí. Muy bien, pues contanos la historia, veña. Primero, fálanos de ti mismo, porque parece ser que ti estiveches en, bueno, viviches, naciches en Bilbao, pero ahora sí. Estás nunha aldeíña de aquella sí. Zona de Vilariño de Conso, por ahí cerca, ¿no? Sí, no, Vilariño de Conso, sí, en una aldea de Vilariño, precisamente, sí. Pois aquí las montañas, en las altas montañas. No, no sitio más descontaminado que hay, ¿no? Pues posiblemente, sí. Me alegro moitísimo. Bueno, sí. Dinos, entonces, traballando pola cultura, traballando por xente que ten dificultades, como? Vamos a ver, ha sido... Fue un poco una casualidad. O sea, a mí me gusta muchísimo siempre leer y la literatura. De hecho, llevo la biblioteca del pueblo. Siempre he estado rodeada de libros. Uh-huh. Pero claro, de leer a escribir va un pedazo. Sí. Entonces... Empecé escribiendo reseñas para de otros libros, para alguna revista digital, empecé con algún cuento, y bueno, esta historia que me contaron así, pues eso, de casualidad, en el trabajo, precisamente, aquí en el pueblo, pues me rondó durante muchos años y se merecía una novela, no sé. Ajá. Hay historias que te atrapan y que tienen que ser contadas. Contanos así, entre medias, no quiero tampoco que hacer spoiler, ¿no? Pero o que sí es cierto es que hay historia, o por lo menos o que Lin era que una señora de 80 años veo ahí a intentar que viña de Argentina, ¿no? O por sí, ahí. Buenos Aires. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Lin que bueno, o que me dijeron fue que viña de Buenos Aires para conocer a aldea dos seus pais, ou aldea. Eso es. Y entonces sí. que después coñeceu o seu marido na cárcel, no cárcel, como, a ver, contámonos algo. A ver, yo trabajo en el concello y como el concello es pequeñito, el ayuntamiento es pequeño, pues tienes que hacer muchas cosas. Y claro. Una de ellas es el registro civil. Sí. Uh-huh. Y ahí hay muchas historias maravillosas. Y esta es un día en verano apareció una señora, bueno, un encanto de mujer, Elsa, que venía de Buenos Aires. Venía a conocer Prado Alvar, que es un pueblo, una de las aldeas que tiene este concello, que es como el último ya está en la vía Nova. Con muy buenas castañas, sí. Y a ver, es un paraíso. Claro, y venía a conocer la aldea de su padre, de donde había nacido su padre. Estaba muy bien emocionada. Entonces ella quería ver su partida de nacimiento. Y se la enseñé. Y entonces me empezó a contar su historia. Ajá. Y bueno, es una historia de amor preciosa. Una historia muy bonita. Su madre es de Chandresa de Queixa, que es del otro lado de la montaña. Y bueno, ellos aquí no se conocieron cuando vivían aquí, a principios del siglo pasado, del siglo XX, y se fueron a conocer Argentina, porque el destino es así. Claro, sí, señor. Rocambolesco, entonces se fueron a conocer allí. Bueno, y es una historia de amor que no os cuento más, porque sí, si no, no la vais a leer. Que chefiso coller... ese gusanillo. Exactamente. Chefiso coller ese gusano, ou ese verme, como decimos os galegos, sí. que ademais, despois, seguro que aumentáchela, pois con, sí, con cuestións non somente naturais, senón tamén hasta no, de gastronomía, a mellor hasta falas da androlla, de xandrexa, ou de moitas cousas máis. Bueno, no, a ver, es una historia, aunque es muy real, que es realista, no es histórica, ¿vale? Vale, vale, por eso, claro, por esa novela, claro, claro. Claro, sí, es una novela, sí, sí. O sea, quiero decir, he trabajado mucho los personajes, más que, evidentemente, las circunstancias donde viven eran las que eran, y bueno, la transformé completamente. O sea, mi primera idea era hacer una historia de amor y se me convirtió en un poco drama. Bueno, claro. Un poco drama. Y empecé a meter la parte que en aquella época también había, que era de las casas grandes, de la gente que abusaba de los más pequeños, bueno, ese tipo de cosas. Al final me ha salido una novela un poco reivindicativa, feminista. No era mi idea, pero al final ha salido un poco reivindicativa. Bueno, pero bueno, surgió así. Sí, surgió así. Fue, no sé, la imaginación empieza a... O sea, a mí solo me hace falta una semilla. Después las plantas no saben exactamente lo que uno pensaba. Muy bien. Pero bueno, sí. Digo estoy que contenta. Continúa. Entonces, a partir de ahí, quizás fue la pandemia o quizás fue o estar retirado para poder... Sí. ¿Qué he dicho? Bueno, este verme tiene que continuar, entonces sí, continuaste escribiendo. Y ahora ya está en la imprenta para poder salir a Oprelo, ¿no? Sí, fue una forma también muy bonita de editarla, porque, bueno, un autor novel es difícil que apuesten por ti. Pero esta editorial es muy curiosa porque hace campañas de crowdfunding para llevar a cabo la novela. Entonces la gente que piensa que la novela puede tener, bueno, que le puede gustar, la precompra, digamos, la reserva. Entonces con ese dinero se edita y luego esas personas son tus mecenas y son los primeros a los que les llega la novela. Entonces pues fue un éxito la campaña y bueno, de hecho, tengo mecenas en Cataluña. Ah, ¿también? Sí, tengo como 5, 6 o 10, unos cuantos. Y sí, está ya en proceso de maquetación. Acabamos esta semana las correcciones. Y era un proceso muy bonito, la verdad. Muy bien, muy o bonito. Sea, que yo puedo escribir aquí no Facebook, que te fíjate, te escritora, gracias a una base que podríamos decir que una pequeña conversa que tiveches con una persona de 80 años que llegó a Vilariño de Conso para conocer a ascendencia de los seus pais, ¿no? Sí, empezó por ahí. A ver, yo ya tenía el asunto de contar. O sea, en mi casa hemos sido contacuentos toda la vida, de contar muchas cosas. Y siempre me ha gustado contar y escribir mis cosas, pero bueno, que salieran para afuera es otra cosa. Ahora tenía más tiempo, mis hijos se han marchado de casa a estudiar fuera hace ya 3 años, entonces empecé, me puse más en serio. Y bueno, y ahí está, y ahora ya no pararé, seguramente. Pues alegrámonos muitísimo, pues ya sabemos o teu contacto, incomodámoste un chisquiño hoxe, pero... Nada, es un placer. Seguro que volveremos a conectar contigo para que nos digas, xa está no Oprelo. Entonces claro, falamos, claro. Falamos dela. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias a vosotros. Puri, moitísimos éxitos. Xa che garantizamos algo. Xa lle dicimos a casi todos os nosos ointes, pero sí, a verdade é que as persoas que nosotros convidamos a falar con eles o entrevistamos despois teñen moito éxito. O sea que... Qué bien, qué maravilla. Adiantámosche todo eso porque non somos talismán para eles. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿No? Xa verás. Además, é un programa en galego e talismán encima. Somos bruxos. claro. Aquí a ver las ailas, ¿o no? Sí. Puri, unha aperta grande. Moitísimas gracias por hacerlo. Vale. Aperta, Vicos. Hasta lo guiño. Voltamos a poñer outro bocadeño de música. Veña. El entorno, la ciudad, el paso de los años, la edad, el retorno. Ràdio Cornellà, 40 anys al teu costat.